A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Cuando algunas personas que se quedaron en el tiempo escuchando tangos de la época dorada o antes, tangos de Gardel o orquestas de los años 30, cuando yo les digo que hago neo tango, muchas de esas personas me dicen, pero ¿qué hay tango actual? Para aquellas personas, hoy haré un programa mostrando algunos tangos más recientes. Empezamos con la cantautora Eladia Blázquez. Ella es autora del siguiente tango, junto a la orquesta del bandoneonista Osvaldo Pino. Nos canta La Soledad. Hay mil maneras de morir y un solo modo de aceptar la realidad. Tú me enseñaste y aprendí la forma de entender la soledad. No es siempre soledad hablar con la pared ni con la mesa. Tampoco es en verdad mirarnos con piedad ni con tristeza. La soledad también nos puede acompañar en el mundo y es la más cruel revelación cuando es la soledad del corazón en medio de la gente. Es una paz conmover, punto final de la emoción, y es además la convicción de comprender que no nos quiere. La soledad del corazón es como un cielo siempre gris y sin palomas. Es como andar por un país a ciegas, sin raíz, en donde nadie entiende nuestro idioma. Es una paz sin conmover, punto final de la emoción, y es además la convicción de comprender que no nos quiere. Es que Eladia dejó en su repertorio una serie de canciones y tangos que tocaban al estado de ánimo, al amor, la tristeza, a la alegría de la vida, el desconsuelo y a también a recuperarse cuando la vida le depara un mal futuro. Veamos ahora un tango de la creación del cantante argentino Guillermo Fernández, más conocido como Guillermito, pues comenzó de muy joven en la carrera del tango. Este tango tiene una estructura melódica y rítmica como los tangos del 40. Lo acompaña el virtuoso pianista Cristian Zárate y su orquesta, muy aplaudido, recordemos, en sus presentaciones en nuestra aula magna de esta universidad. Escuchemos entonces